En el año 73, Oldfield tocaba el contrabajo con Kevin Ayers y su grupo llamado The Whole World, y en los ratos libres estaba componiendo algo que tenía en la cabeza. Lo que Oldfield tenía en la cabeza, y con la perspectiva del tiempo ahora lo podemos saber, era utilizar el estudio como instrumento, como un instrumento más. El estudio como instrumento, una teoría que hemos desarrollado aquí en los últimos meses, pues nos ha mostrado personajes como Peter Buffett. Oldfield en aquel año 73 no era el primero que había utilizado el estudio como instrumento. Posiblemente el primero de todos, pues sería el mítico productor de rock and roll Phil Spector. Pero eso es otra cosa. En ese año 73 Oldfield va peregrinando difícil y dolorosamente de casa de discos en casa de discos para ver si le publican su obra magna titulada Tubular Bells. Pero nadie está dispuesto a hacerlo, excepto un señor llamado Richard Branson, que tiene una cadena de tiendas dedicadas a la venta al por mayor de discos, que se llama Virgin Records. Y en ese momento Branson está empezando a pensar en ampliar el negocio, pasar de vender discos a tener sus propios artistas y a tener su propia casa de discos y comercializarla, por supuesto, a través de su cadena de discos. Yo os puedo decir que he estado en esa cadena de discos, la Virgin, cuando comenzó todo, allá por los años 72-73, y parece mentira que de aquella pequeña cadena de discos, en donde todo consistía en venderte los discos media libra o una libra más barata que en los demás sitios, haya podido surgir todo lo que ha ido surgiendo. La historia de los amores y odios de Mike Oldfield y Richard Branson podían, y de hecho deberían, de llenar un libro autobiográfico o biográfico a secas, en el que se contemplasen los avatares de tan extraña como fructífera relación, al menos desde el punto de vista económico. Branson decidió, entre otros discos, no solamente ese, editar el Tubular Bells de Mike Oldfield. Y la sorpresa fue mayúscula por parte de todos, puesto que Tubular Bells explotó mundialmente, consiguiendo la venta de millones de discos y concitando gran atención sobre un músico que estaba utilizando técnicas de musicalización en estudio que hasta entonces nadie conocía. Podríamos hablar durante horas de lo que Mike Oldfield y su música representan, pero qué mejor que dejar que su música hable. Así pues, en cuatro sucesivos días, Tubular Bells parte 1, Herges Rich, On My Down, Tubular Bells parte 2. Comenzamos cronológicamente por la composición, que varió sustancialmente la manera de pensar en cuanto a estudios de grabación y posibilidades a las mentes pensantes del mundo discográfico del año 1973. Esta es una de las obras fundamentales e históricas de la música no clásica del siglo XX. Esto se titula Tubular Bells. Lanzó a la fama a Mike Oldfield y comenzaba exactamente así. después había una serie de temas que por la premura del tiempo y lo que dura Two Levels, pues no pudimos abarcar con suficiente coherencia y profundidad. Vamos a intentar hacerlo en estos minutos previos a la radiación de Herges Rich. Oldfield fue indudablemente el artista que lanzó, desde el punto de vista comercial y capitalista, a Virgin Records como compañía importante. Bien, es verdad que después la buena gestión de Branson y algunos de sus colaboradores ha culminado con la situación de la Virgin como una de las casas pues realmente importantes en el panorama musical de los últimos años en el mundo entero. Oldfield ha tenido siempre dos problemas, entre comillas, básicos. El primero, su extremada juventud a la hora de llegar al estrellato, en unas circunstancias además particularmente unipersonales y originales. Primera persona que realiza una cuasi sinfonía metiéndose en un estudio con instrumentos y aditamentos más propios de la música popular, con medios electrónicos más o menos al uso. Persona que utiliza, como decíamos ayer, pues el estudio como un instrumento más a su disposición. Y tras eso, una personalidad altamente variable, con una psicología pues bastante inestable. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque he hablado en el transcurso de los años varias veces con Mike Oldfield, y esa es siempre la impresión que da. A lo largo de la primera etapa del triunfo masivo y espectacular de Mike Oldfield, nunca surgieron grandes problemas a la hora de plantearse el artista cómo quería hacer las cosas, sin que en ningún momento hubiese oposición por parte de la casa discográfica, en este caso Virgin Records. Más adelante, sin embargo, comenzaron los problemas, y de eso vamos a hablar después de que escuchemos algo que parece siempre dejado un poco de lado en la discografía de Mike Oldfield, que son lo que yo llamaría sus pequeñas y maravillosas miniaturas. Horsemouth se titula esta auténtica pepita de oro, realizada toda ella, como suele ser habitual, por Mike Oldfield, como solía ser habitual desde el principio, y eso, por supuesto, en esos años, 73-74, era de absoluta sorpresa. Decíamos antes que hubo un momento en el que empezó a haber problemas en la relación personal, cuasi filial, entre Richard Branson y presidente de Virgin, y Mike Oldfield, su artista más importante. Sus problemas comenzaron a surgir aproximadamente a partir del año 1975, que es el año del comienzo de la implantación del punk rock en Inglaterra. A partir de un cierto momento, la forma de hacer música de Oldfield empieza a no estar de moda, y utilizo el término en el sentido más peyorativo de la palabra. Empieza a no estar de moda porque lo que está de moda, ahora podemos reírnos de eso con la perspectiva del tiempo, porque figúrense ustedes lo que ha pasado, pues eran las rápidas y vitriólicas canciones de minuto y medio cantadas lo peor posible, porque el punk, todo aquel movimiento, etcétera, etcétera, que después se ha quedado en nada, como todos sabemos. Bien. Oldfield y Branson empiezan a tener dificultades, sobre todo cuando Oldfield, que cada vez requiere de más espacio, más tiempo y discos más largos, pues propone la publicación de Incantations, que es un álbum doble, que no vamos a escuchar en esta serie de cuatro espacios dedicados a lo que, al menos desde mi punto de vista, son sus trabajos largos más destacados. Y Oldfield tiene que demostrar, de alguna manera, que es capaz de realizar el tipo de música más comercial que le permita vender lo suficiente como para presentarse delante de Branson y, habiendo vendido comercialmente, ser capaz de defender sus otras facetas artísticas. Es esta, o este, mejor dicho, un doble juego que en la mayoría de las ocasiones termina bastante mal, sobre todo para la psiquis del artista que tiene que realizar ese doble juego. En una rápida sucesión musical vamos a intentar mostraros la faceta artística de Oldfield y la faceta comercial. Comencemos por la artística. Bien, pues esto que acabáis de escuchar es una versión electrónica de la sintonía de un programa infantil de enorme éxito, concretamente en la BBC británica, titulado Blue Peter. En un momento determinado, los responsables del programa decidieron que la sintonía tuviese un aire más moderno y le encargaron a Mike Oldfield que intentase aggiornar esa música de la manera que hemos visto. Oldfield, dice la leyenda, que tardó exactamente hora y media en realizar ese trabajo que acabáis de escuchar. Y de ahí pasamos a la faceta más comercial, pero dentro de la comercialidad, por supuesto, y eso hay que dejarlo bien claro, puede haber enormes dosis de calidad. Había en aquellos años también una faceta musical llamada la música disco, y Oldfield decidió que tal vez ahí podía encontrar la manera de vender muchísimos discos para después poder defender sus otros proyectos. El resultado fue esto. suficientemente conocido este tema. Guilty es el título, culpable. Ha servido de sintonía a literalmente cientos de programas de radio y algún que otro de televisión. Y nos muestra a Oldfield en su faceta más comercial. Era una especie de reto constante su trabajo, por así decirlo, su relación con Richard Branson. ¿Pero qué pasa? ¿Que crees que no soy capaz de hacer algo comercial? Pues toma esto. Y así en una serie de temas. Vamos en los próximos minutos a solazarnos con el segundo trabajo largo que realizó Mike Oldfield. En esa época, año 74, todavía no había problemas. Es decir, que él podía realizar sus trabajos y no había todavía presión comercial al respecto de lo que hiciese. El segundo trabajo largo de Mike Oldfield se titulaba Hergest Ridge. Hergest Ridge es un barranco que hay en la costa de Gales, en donde Oldfield solía ir con su perro y su pequeño avión de vuelo sin motor, un avión a escala. Los que practican aeromodelismo conocen muy bien esos modelos, a pasar el rato y a entretenerse, al mismo tiempo que estaba construyendo ya el que sería su gran estudio en su propia casa, con las ganancias obtenidas de la masiva venta de Tubular Bells. Muchos críticos dijeron en su momento que Hergest Ridge, que vais a pasar a escuchar a continuación, era bastante inferior a Tubular Bells. Yo discrepo totalmente. Pienso que es bastante, bastante superior. ¿Lo queréis comprobar? Pues ahí van minutos de deliciosa música. Oh, Oldfield, con el pelo cortado, muy alejado de las largas melenas usadas en sus primeros discos, con una chaqueta sport de la mejor calidad, de la lana inglesa, sentado conmigo charlando de cosas, y en el transcurso de la entrevista se veía claramente que íbamos a llegar a un momento en el que se iba a hablar de la ruptura de los procesos musicales en Inglaterra, la llegada de sus primeras piezas comerciales. E incluso antes de que yo se lo dijese me dijo: y ahora me vas a preguntar qué es lo que pasa con los punkies y conmigo. Pues no te voy a responder, porque creo que eso no tiene ningún tipo de respuesta. Y una vez que han pasado todos los años que han pasado, pues hay que decir que lleva razón Michael Field. No tenía ninguna respuesta. La respuesta la ha dado el tiempo y la música. Antes de la radiación de On Madame, vamos con algunas de aquellas piezas que Oldfield intentaba recrear. Es muy difícil encontrar versiones de temas compuestos por otros en la guitarra del propio Oldfield, pero sin embargo hay un tema aquí que rinde pleitesía al más grande grupo instrumental que Europa ha conocido, los Shadows. Los Shadows en el año 1960 tuvieron un éxito colosal con un tema titulado Wonderful Land, en donde sonaba prístina y celestial la guitarra de su gafitas Hank Marvin. Yo no me da vergüenza confesarlo, tengo como uno de los recuerdos más grandes de mi primerísima juventud, casi niñez. Y Wonderful Land de los Shadows suena así en la versión que en su momento realizó Mike Oldfield. muy sui generis versión de Wonderful Land, Tierra Maravillosa de los Shadows, en la guitarra y los demás instrumentos de Mike Oldfield. De ahí vamos a pasar a lo que podríamos llamar la más fructífera etapa comercial de Oldfield. Es el momento en el que las cosas se le han dicho muy claras a Mike Oldfield en la casa que él ayudó a construir, en Virgin Records. Y entonces decide hacerse con los servicios de alguien que cante, aunque a veces canta él, para así tener una mayor repercusión. E inmediatamente comienza a tener éxito. Lo que pasa es que detrás de todo esto siempre existe la sombra de la enorme posibilidad que se pierde utilizando a Oldfield en temas clara y groseramente comerciales, en detrimento de lo que el compositor podía dar en momentos muy determinados. Vamos con esta parte de la cuestión. Esto que vais a escuchar a continuación se titula Crimen Pasional. Más horrorosas y comerciales de las composiciones de Oldfield se aprecian ciertos detalles de la personalidad que sin duda este gran músico posee. Decíamos antes de las voces femeninas, vamos con un ejemplo clarísimo de ello, en uno de los grandes éxitos comerciales de la carrera de Mike Oldfield. Ahí está. Y de ahí a un fragmento de lo último que Oldfield intentó en el terreno de las cosas amplias y grandes, Incantations. Tras eso pasaría a realizar diversas bandas sonoras de película, posiblemente la más conocida de todas sea la de Los Gritos del Silencio. Pero vamos con ese fragmento de Incantations, que fue algo así como el hundimiento de la nave Oldfield, sobre todo en su relación con Richard Branson, jefe y dueño de Virgin Records. Ha llegado el momento de que escuchemos On My Down. On My Down es un trabajo en el que hay recogidas gran parte de las esencias de la música irlandesa, con 10 años de anticipación a lo que en el transcurso del tiempo han realizado intérpretes que conocemos pues todos, en el transcurso sobre todo los últimos años aquí en Diálogos 3. On My Down es algo así como el gran precursor de las músicas de grupos como Capercaillie, de grupos como, incluso me atrevería a decir, Planxty, etcétera, etcétera. Trabajos como, por ejemplo, los de Michael O'Sullivan, una larga serie. Es un primer intento realmente sorprendente, fresco y terriblemente innovador en cuanto a intentar darle una cobertura, una cohesión cuasi sinfónica a la música irlandesa. No es que esta música necesite ese tipo de cosas, es simplemente otra manera de plantearlo, con una instrumentación y una adecuación sonora moderna para la época en la que este trabajo está realizado. Así que dispongámonos a escuchar esta auténtica maravilla de viaje por la música irlandesa de la mano de Mike Oldfield. Esto es una pieza selecta y maravillosa titulada On My Down. tras haber escuchado esta bellísima pieza de Mike Oldfield titulada On My Town, vamos a poner punto final al espacio de hoy, remitiéndoos al de mañana, en el que podréis escuchar la mayor parte, esperamos que todo, del último trabajo de Mike Oldfield titulado Tubular Bells, parte segunda. Saludos y hasta entonces. Thank you.